¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien. Bueno, más o menos, más no o menos, tanto. Para ser franco, más yo o menos. Yo diría que no tanto, sí, Tevele. Sí, la verdad que... Ha resultado flojo el tipo, ¿eh? Lo que pasa es que, mirá, tal cual lo preví anoche cuando terminó la mesa allí en la estación Darío y Maxi, en esa mesa que compartimos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, con Nora Cortiña, con Cacho Fuchman, con la gente del CELS, con Leo Santillán, después vamos a estar seguramente escuchando algunos audios. Terminó, la veía Nora Cortiñas allí hablando de pie mientras todos habíamos hablado sentados, y le dije, me da vergüenza tener frío, la verdad. Uh-huh. Porque uno la ve tan entera ella que posta, me da vergüenza. Así que me da más vergüenza haberme enfermado por haber sentido ese frío. Totalmente, y la verdad que te veo así tan enfermucho y me preocupo más de lo que me preocupé anoche cuando nos íbamos de ese lugar, por toda la gente que se quedaba a dormir. Sí, mucha gente. Muchos compañeros se quedaban a la vigilia anoche. Uh-huh, en las carpas. Para bancar ahí la jornada, estas jornadas de lucha por los 11 años de los asesinatos de Darío y Maxi. La ya tradicional marcha de las uh-huh. antorchas. Y qué loco, ¿no? Toda esa gente que se va a quedar a dormir ahí con el frío que hacía. Uh-huh. Con el frío que hacía. Y mucho en general frío. Gente de las barriadas del Gran uh-huh. Buenos Aires, que además tiene mínimo una hora, pero quizás más horas de viaje para haber llegado ahí y para haber seguido en el día de hoy que se realizó la marcha por allí a las 11 de la mañana. Te parece que vayamos, vi algunas fotos de las que sacaste ayer, preciosas como siempre, publicadas ya en nuestro Facebook. ¿Te parece que vayamos escuchando algunos de los audios para quienes no pudieron escuchar ayer la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos o esto que hicimos nosotros a las 21 de pasar la charla entera? Vamos a ir con algunos segmentos. Dale, arranquemos con la vocecita de alguien que seguramente muchos van a reconocer. Se va a notar que estaba mejor ahí. Es la persona que estaba ahí por la Red Nacional de Medios Alternativos, así que escuchemos qué tenía para decirnos. Hacemos notas todos los días sobre los desaparecidos de hoy. A nosotros nos encantaría hablar con Norita, con Cacho, con los sobrevivientes y con los familiares del genocidio y hablar de la búsqueda de justicia. Pero sin embargo, seguimos hablando en nuestros medios de los desaparecidos de hoy. Logramos instalar el tema de Lucero Arruga, pero todavía no pudimos instalar el tema de Daniel Solano, desaparecido en Choel Echoel, en 2011, por denunciar la época, porque así como nuestros compañeros desaparecían en la dictadura por pelear contra una época, estos compañeros, Daniel Solano, por ejemplo, que quiso denunciar que le estaban pagando 800 mangos después de haberlo traído desde Tartagal, de una comunidad originaria, para trabajar en la recolección del fruto de la manzana allí en Río Negro, en toda esa zona del valle, y que les ponen, los hacen laburar con trabajo esclavo, mano de obra esclava, les pagan 2 mangos y les ponen un puterío para que vayan a distraerse allí con las chicas que son víctimas de trata de personas. Todos los delitos resumidos en la época. Por denunciar esa época, hoy está desaparecido. Luciano Arruga quiso escapar al destino que muchos pibes, del cual muchos pibes hoy no pueden escapar en los barrios, de la policía utilizándolos como mano de obra para el delito. Y también un sello de la época, que cuando intentás salirte te pasa estas cosas, porque son los mensajes para los pibes, ¿no? Hay que darles mensajes a los pibes. Los mensajes son estos: si denunciaste va a pasar esto. Y eso, la única manera de quebrarlo es con organización, con lucha y con medios que puedan acompañar la denuncia, para que estas víctimas, estas nuevas víctimas del sistema, no se sientan solas. Bueno, me doy pie, gracias, le agradezco al que estaba hablando recién. Lo próximo es como vamos, hablar con uno mismo, ¿no? Sí, es medio esquizofrénico. Lo que sigue es escuchar a Federico Efrón. Él es integrante del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y se refirió concretamente a la criminalización de la protesta. Una cosa es la represión y otra cosa es lo que viene después con la judicialización. Si uno ya piensa no tanto en la represión, sino en la criminalización de la protesta, uno encuentra también la situación de la comunidad COM de la Primavera. En el caso particular de Félix Díaz, que es el representante de la comunidad, es el que fue elegido por la comunidad para salir a reclamar en nombre de la comunidad las tierras que le corresponden, ha atravesado en los últimos años 5 causas penales distintas. Las 5 están relacionadas con el reclamo de fondo. Una era por el delito de corte de ruta, es decir, por estar en la calle protestando. 2, por usurpación, es decir, por usurpar las tierras que están reclamando. Y las otras 2 tienen que ver con lo que pasó el mismo día que los reprimieron. Es decir, por los hechos de la represión del 23 de noviembre de 2010, Félix Díaz está imputado. Esto como un mensaje para todos aquellos que surgen como referentes, porque no es casualidad que en todos los hechos que hay, en los 5 causas siempre está Félix Díaz. De alguna u otra forma, la justicia formoseña se ocupó de que en todas estas 5 causas el común denominador es Félix Díaz. Lo mismo sucede en el indoamericano. Costó muchísimo que se llame indagatoria a los 33 policías de la metropolitana y a los 12 de la federal, pero no costó mucho que avancen las causas contra los militantes sociales que estaban ese día, también por el delito de usurpación. Y esto, es decir, en el caso COM y en el caso indoamericano vemos que se repite en las 2 situaciones, la respuesta estatal viene a ser la represión y la criminalización por otro lado. Lo mismo sucede con los delegados de Kraft que estuvieron reclamando en la Panamericana y que son imputados por el delito de corte de ruta. En el caso de Mosilla y Coria en particular, el fiscal hasta se tomó el trabajo de pedir la prisión preventiva. Es un delito con una pena muy baja que en cualquier circunstancia es excarcelable, más allá de la discusión de que la protesta social no puede ser criminalizada. Esa es otra cuestión. Ese era Federico Efrón del Centro de Estudios Legales y Sociales, y el que va a hablar ahora es el extracto que recortamos de lo que dijo este compañero que tanto queremos todos, ¿no? La verdad es un compañerazo, es un tipo que esos tipos que uno los ve y son enormes, ¿no? Le envidio, es bastante petizo. Igual bastante ayer petizo, había igual Norita, una sí. Competencia de petizos entre Norita y él, que ganó abrumadoramente Nora. Le envidio un poco los pelos, pero me parece que es más por cantidad. Digo, quiero decir, me parece que es un pelado que como tiene mucho pelo, se le nota menos. ¿Vos deciste, Vele, que te tenés que empezar a dejar la barba, por ejemplo? Y no sé, yo por ahí lo que... no sé, no importa. No importa, vamos a adoptar el look Cachito Fuchman. Este que vamos a escuchar ahora es Enrique Cachito Fuchman, de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos, haciendo un paralelo bastante, bastante grosso, ¿no? Entre lo que pasó el 20 de junio de 1973, la masacre de Ezeiza, y este 26 de junio del 2002. Cuando en la dictadura algunos de nosotros, cuando aparecíamos algunos, decían por algo será, y cuando en los primeros años de democracia, y todavía sigue habiendo algunos casos, están los que dicen por algo fue. Por algo fue que nos llevaron. Y les quiero decir a todos, principalmente a los más jóvenes, que tienen razón. Por algo nos llevaron. Esa es la verdad. No nos llevaron porque se equivocaron. No nos llevaron porque eran malos, muy malos. Se nos secuestró, se nos torturó, se desapareció, se violó, se cambió identidades, se asesinó. Por un lado, por el lado de ellos, porque querían destruir, hacer desaparecer toda forma de organización popular. Pero del lado nuestro fue, nos secuestraron, nos torturaron, nos desaparecieron, nos asesinaron, porque tuvimos la decisión y la voluntad de enfrentarlos, no porque eran malos, muy malos, sino porque queríamos construir un país sin ninguna forma de opresión y explotación. Y por lo tanto, sí o sí, debíamos enfrentar a esa dictadura genocida. Es que es cierto, por algo nos llevaron. Tenemos que empezar a responderles el discurso. Más allá de que las comparaciones suelen ser erróneas, suelen ser bastante equivocadas, había algunos elementos de similitud. Ese 26 de junio del 2002 con el 20 de marzo del 73. Y fue que en el 20 de marzo del 73 hubo una decisión política de los sectores de la oligarquía, de los sectores del gran capital, aliados a la derecha peronista, de revertir el avance popular a través de un hecho violento. Y el 26 de junio del 2002, nuevamente, parte de esos sectores intentan terminar con las rémoras del levantamiento popular del 2001, intentan terminar con esa voluntad de transformación que se había manifestado y se continuaba manifestando en la calle, y nuevamente lo deciden hacer a través de un hecho violento. Hay diferencias, por supuesto. En el 73 fue el comienzo de una ofensiva que termina en el golpe del 24 de marzo de 1976. Mientras que el asesinato de Darío y Maxi provocó una repulsa popular en la calle, no en la casa ni en el bar, sino en la calle, que obligó a una profundización del modelo constitucional. Hablo de constitución democrático, hay todo un debate ahí abierto. Son diferencias, similitudes y diferencias, como que con la lucha se logró que Franchiotti y Acosta estén detenidos, pero los responsables políticos, los que dieron la orden de disparar, de asesinar, de generar el hecho violento, no han sido juzgados. En el caso de los crímenes del genocidio dictatorial, también con la lucha de más de 30 años, conseguimos juicios donde hemos conseguido que se condene a un sector de los represores, una parte de ese aparato represivo. Pero no hemos conseguido que sea sobre la totalidad, y tampoco hemos conseguido que sean juzgados y castigados los que pensaron, los ideólogos del golpe de Estado, aquellos que pensaron generar en nuestro país un exterminio, para a partir de ese exterminio romper el entramado social, cambiar las condiciones socioculturales de nuestro pueblo, y a partir de ahí

Bueno, Nora Cortiñas ha pasado por allí. Antes de empezar a hablar, nos decía Cachito y a mí, ay, ¿yo qué voy a decir ahora? Solo contar sus actividades, sus idas y vueltas de aquí para allá. Hoy nos acordábamos con Euge de la hormiga atómica. ¿Se acuerdan de la hormiga atómica? Contra el mal, la hormiga atómica. Bueno, Norita Cortiñas, una hormiga más que atómica. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estaba en distintas formas de abandono social. Entonces, cada uno intentó en este lugar, en este territorio, buscar inventar algo que los contuviera. Tú, sí, impacto. ¿Qué hacía Maxi ahí? Ahí todos dijimos lo mismo. Todos tuvimos la misma pregunta en la cabeza. ¿Qué hacía Maxi ahí? ¿Qué hacía ahí? Y se la pudieron contestar esa pregunta. Y sí, después nos enteramos que sí. Fue con el MPD y que era su segunda marcha y toda sí. Esa historia. O sea, la otra parte. Yo ahí empecé a conocer el... La otra parte de Maxi. Una parte... O sea, esto que estamos escuchando es un segmento del documental Maxi Costecchi, Constructor de Caminos. Un documental de En Movimiento TV y el Movimiento Popular La Dignidad. Ayer justamente hablábamos con Euge mientras íbamos para el puente Pueyrredón, cómo la construcción histórica desde la militancia, si bien está el Darío y Maxi como un uno, la figura de Darío Santillán, quien ya venía militando, la figura de ese Darío que muere asesinado intentando justamente auxiliar a Maxi Costecchi, termina siendo injusta con Costecchi, ¿no? Esa uh-huh. construcción. Bueno, por suerte los compañeros de La Dignidad y de Movimiento TV estrenaron ayer este documental allí en el bar La Dignidad en Aguirre 29. En la estación Darío, bueno, nosotros ya nos habíamos venido para acá, uh-huh. por eso. Bueno, lo tenemos a Hernán Oviña por allí, amigo de esta casa, sociólogo y parte de este colectivo que llevó adelante el documental. Hernán, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Bien, ¿cómo va? Contame del documental, que no lo pudimos ver. Bueno, les cuento un poquito el documental. La idea del documental surgió hace aproximadamente un año y medio, cuando faltaban pocos meses para que se cumplan 10 años del asesinato cobarde de Maxi y de Darío allá en Avellaneda, el 26 de junio de 2002. Y bueno, cuando se cumplieron 10 años, nosotros estábamos haciendo un avance. La idea era proyectarlo originariamente en el marco de esos 10 años, sobre todo rescatando la figura de Maxi, porque por lo general lo que ocurre es que sí está muy presente en todo el activismo, la militancia, incluso en general en los sectores populares, la figura de Darío Santillán por el gesto noble que implicó entrar al obviamente a la estación, ¿no? Y intentar socorrer a Maxi de la represión. Sin embargo, la figura de Maxi ha quedado opacada y en ese sentido se conoce poco de quién fue Maxi, sobre todo no solo la dimensión militante en el MTD, en su breve pero intenso recorrido aquí, en Guernica, sino también toda su faceta cultural y artística. Él era un dibujante muy inquieto y que plasmaba, ¿no?, con toda su vocación artística, esas inquietudes, esa búsqueda interior, pero también la solidaridad a través de esos trazos que están presentes muchísimo de sus dibujos. Uh-huh. Entonces un poco la idea del documental es poder rescatar en todas esas dimensiones a Maxi Costecchi como un joven rebelde, contestatario y solidario, y lo que va hilando el documental es a partir de los relatos de su familia, fundamentalmente de sus tres hermanas, de sus amigos y amigas, más del palo cultural conurbano, que también es muy interesante ver cómo se entretejía ya a finales de los 90 y principios del 2000, 2001, y cómo confluía esa cultura rebelde juvenil con los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Uh-huh. Y además el relato de sus compañeros y compañeras de militancia en el MT de Guernica. Yo pensaba esta cuestión de que ayer alguno de los chicos de las radios, de las radios del Frente, de la Che Barracas, ya unos vecinos de ustedes ahí en la Caterva, nos preguntaban a propósito de la juventud y la militancia. Yo les decía que en aquellos años estaba mal visto militar, porque claro, la política era solo para los garcas y se había como instalado esto que desde la política no se podía hacer nada, ¿no? Esa explosión de diciembre del 2001, ese proceso, que uno toma como un punto ahí, que no se inició ahí, se inició bastante antes, por cierto, es lo que reaviva esta cultura militante que hoy vemos en los jóvenes, ¿no? Y lo que pensaba es que Maxi iba allí por su segunda marcha, el 26 de junio, si no me equivoco, y probablemente hoy, si fuera un pibe de esta época, quizás no sería extraño que fuera un militante, ¿no? Quizás sería un militante directamente, no habiendo tenido que pasar por esa necesidad que lo llevó al MTD y del MTD a la protesta. Sí, sin duda. Bueno, hay una frase muy recurrente, ¿no?, que siempre planteamos a Maxi como un artista que no dejaron ser, pero también como un militante integral que no dejaron ser, ¿no?, que estaba iniciándose de manera solidaria allí en el MTD. El documental aparece en un montón de gestos nobles de él, tanto como artista, como en términos más propiamente de ese movimiento piquetero al cual se había sumado hacía muy poquito, porque él conoció al MTD de Guernica un 1 de mayo, y lo curioso que ahí cuentan los compañeros y compañeras es que el primero se suma a la marcha. Bueno, recuperamos el llamado con Hernán Oviña. Hernán es sociólogo, es integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Ustedes lo escuchan aquí en La Retaguardia con Senderos Rebeldes, ¿sí? Ese programa que escuchan aquí en esta radio está conducido por Hernán Oviña, se hace en FM La Caterva y desde Barracas viaja hasta aquí para que ustedes lo puedan escuchar los días martes a las 22. Así que ayer lo escucharon después de la mesa. Es interesante el rescate que hacen de la figura de Maximiliano Costecchi, porque, bueno, sin escucharnos, porque no nos estaba escuchando en la previa, se dio esta situación de que los dos termináramos haciendo el mismo razonamiento. La injusticia de haber rescatado la figura de Darío y, por tanto, haber olvidado un poco la de Maxi, que está rescatada entonces en este documental que se llama Maxi Costecchi, constructor de caminos, de Movimiento TV y el Movimiento Popular La Dignidad. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Qué semanita para Félix Díaz, ¿no? Uh-huh. Bueno, en estos días terminó siendo recibido por el Papa Francisco en esas cuestiones que esperemos que terminen sirviendo de algo, que no sean solo una foto, porque si quedan solo en la foto o en la lavada de cara de alguna figura, obviamente no significará nada. En cambio, si oficia como presión política o como gestión, que es lo que esperamos nosotros, quizás la comunidad La Primavera de la etnia Qom pueda tener alguna solución en Formosa en la disputa por la tierra. Pero una noticia que se había dado antes de su viaje a Roma tenía que ver con que, por iniciativa de la Alameda, de la cooperativa de Alameda y de la CGT, el juez Lijo había ordenado que unas maquinarias textiles allanadas en un taller esclavo, fueran llevadas hasta la comunidad, fueran entregadas en comodato a la comunidad con la guarda de la Alameda y de la CGT. Y tenemos entendido que esta cuestión se iba a hacer efectiva hoy, que el juzgado tenía que ir a retirar hoy, o la gente que hiciera el traslado a retirar hoy las maquinarias, y queremos saber qué pasó, porque tenemos algunas noticias que nos llamaron la atención. La tenemos a Tamara Rosenberg, que es de la Fundación La Alameda. Tamara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo va? Contanos qué pasó, ¿se pudo hacer efectivo en Parque Chacabuco, acá en la ciudad de Buenos Aires, el retiro de las máquinas? Mira, todavía a estas horas hay compañeros que están trabajando en los diferentes talleres. Como vos decías, son tres talleres, uno en la calle Santander, otro en Doblas y otro en del Barco Centenera, muy cerca uno del otro. Y bueno, todos ahí en Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco, exactamente. Como vos decías, de acuerdo a una... Perdóname, Tamara, es una zona donde, porque habitualmente Flores, Floresta era la zona donde más estaban estos talleres interconectados y muy cercanos. ¿Es Parque Chacabuco desde siempre una zona de talleres textiles clandestinos? Mira, hasta donde nosotros recibíamos denuncias no era una de las zonas donde se concentraban talleres. Hoy Gendarmería nos comentaba que había habido varios allanamientos en diferentes talleres con diferente suerte y como que está empezando a ser una zona, ¿no? Digamos que en la medida en que se van haciendo denuncias en un barrio, los talleres, al no proceder los jueces como este, como el juez Lijo, de incautarle la maquinaria, con todas las cosas que hay en el taller los van trasladando de un lugar al otro. En algunos casos los trasladan a provincia y en otros, evidentemente, se van trasladando en diferentes barrios de la capital. Uh-huh. Pero parece que está siendo un punto donde hay instalación de talleres, ¿no? Hay casas grandes. El de Santander, particularmente, era una casa conectada al taller con un montón de pasadizos y puertas secretas que simulaban ser paredes donde de atrás no había nada. Y resulta que de atrás había, en un caso, un taller donde aparentemente trabajaban más de 40 personas, 40 son las que se encontraron en el momento del allanamiento hace un poco más de un mes, y después había, lo que más nos impresionó eran las habitaciones donde dormían algunos de los costureros, que en algunos casos eran habitaciones muy pequeñas, pero había dos a las que se accedía por ventanitas y no tenían más de un metro de altura, digamos que era peor que un nicho. O sea, uh-huh. Impresionante. Hay una foto que ustedes publicaron allí en el blog de la Alameda, sí. alameda.wordpress.com, donde se ve esto, que parecería ser un entrepiso. Es un entrepiso, sí. Que no llega a tener más de un metro, digamos que para entrar tenés que entrar agachado. Había dos camitas, se debe ver en la foto, les tuvieron que cortar las patas para que entre la cama y el techo puedan entrar las personas. Lleno de comida, condiciones infrahumanas, pero como nunca habíamos visto en tantos años de ver talleres clandestinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no se pudieron sacar las máquinas? Mira, en uno de los talleres, en el de Santander, como te decía, cinco de todas las máquinas que habían están destinadas a la comunidad COM, esas sí se pudieron sacar, y en el taller de Doblas es donde se generó un inconveniente mayor, ya que de ahí 19 de las máquinas están destinadas a Formosa. En este momento, como te decía, están retirándolas, pero con, bueno, la increpancia, digamos, de unos 20, 30 talleristas, todos comandados por Alfredo Ayala, el líder de los talleristas esclavistas, que estuvo ahí durante todo el día y tratando de impedir que los compañeros puedan cargar el camión que tiene destino como Formosa. Había un montón de efectivos de gendarmería que están intentando que las máquinas se puedan cargar, pero bueno, digamos que la situación es bastante tensa, ¿no? Pero durante lo que queda de la noche seguramente se va a poder terminar, porque además hay una resolución judicial que lo avala, hay un convenio de comodato que ya está firmado ante el juez, y digamos que todo es legal. A mí me alarma la situación, porque sobre todo porque está el antecedente del 2009, ¿no? En aquel momento en el que nosotros estábamos allí acompañando a la gente de la Alameda, a dos cuadras de donde queda la Alameda, en Directorio de la Carra, en el barrio de Floresta o Parque Avellaneda, al rescate de una víctima de trata laboral allí en un taller clandestino sobre la calle La Carra, y primero vino Ayala, a quien hacía referencia Tamara, después empezaron a caer muchas personas después de que él pidiera refuerzos. Esto está todo en los audios en nuestra página, ¿no? Y terminó con una golpiza feroz que le dieron a Gustavo Vera, que salvó su vida por milagro, ¿no? Porque casi lo linchan allí a la vuelta de la Alameda, entre 200 personas, lo salvó la misma inacción policial que lo había llevado a que se llegara a esa situación. Después la acción policial lo terminó rescatando de esa cuestión. Digo, por eso preocupa, porque ya hay un antecedente. En el caso que vos estás recordando, la policía en un momento liberó la zona para permitir que toda la banda de talleristas esclavistas casi lo linchen, como bien decís. Sí. En este caso hubo presencia de gendarmería durante todo el operativo y sigue estando ahí gendarmería con muchos gendarmes, y esa es una pequeña diferencia, digamos. Ajá. Si la si hubiéramos estado con custodia policial, seguramente hubiera habido incidentes graves. Es increíble, ¿no? Porque naturalmente debería actuar la Policía Federal, porque estamos en terreno donde actúa esa policía en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tienen que venir otras fuerzas y ahí sentimos que estamos un poco más seguros, porque si no, uh-huh, están entongados con todos los negocios habidos y por haber. Así es. ¿No? Es una cosa que tenemos naturalizada, pero está bien que lo digamos con cierto asombro, ¿no? Porque si no, lo naturalizamos tanto que termina siendo moneda corriente. Sí, en realidad es como un asombro medio fingido, porque ni eso nos asombra, claro, ni nos asombraba tampoco que no pudieran hacer efectivo el traslado de las máquinas, porque esta gente, el líder de los esclavistas, Alfredo Ayala, como siempre, hace movidas para intentar impedirlo. Uh-huh. Y hace movidas. Nos llamaba la atención que durante la salida del material de Santander estaban en una actitud muy pacífica, ¿no? Como si supieran que de ahí iban a salir pocas máquinas, pero uh-huh, en la calle Doblas sí se pusieron un poco más nerviosos y bueno, y generaron una complicación porque bloqueaban la entrada al camión, ¿no? Uh-huh. Y ahí hubo una situación más tensa. ¿Qué es lo que charlaron con Félix o con otra gente de la comunidad al respecto de lo que ellos van a hacer con estas maquinarias? Bueno, primero surgió en una conversación con Félix cuando él había visitado la Alameda para dar una charla, y ahí, bueno, surgió la idea, ya que teníamos la posibilidad de ser depositarios judiciales junto con la CGT de estas máquinas, y posteriormente viajamos dos compañeros para poder reunirnos con la gente que estuviera interesada en llevar adelante un emprendimiento, porque más allá de la decisión de Félix, las propias hermanas de la comunidad y hermanos son los que van a tener que llevar adelante el emprendimiento. Uh-huh. Y hubo de entrada mucho entusiasmo y bueno, y todavía no habíamos vuelto nosotros acá a la Alameda y ya nos estaban llamando para ver en qué podían ir adelantando, de acondicionamiento del lugar y demás. Incluso ya tienen pensado mucho de la comercialización, porque siendo una comunidad con casi 4.000 personas y que consuman indumentaria, en lugar de comprar la que entra por Paraguay, ellos mismos van a poder abastecer a toda la comunidad, en principio, de la indumentaria básica. También estaban pensando en hacer uniformes escolares, guardapolvos, digamos. Como que ya tienen vislumbrada la capacidad productiva que van a poder llevar adelante y cómo comercializarla, lo cual es muy importante. Y lo que nosotros veíamos también como un punto a favor es que, a diferencia de los costureros que salen de talleres clandestinos y que tienen como muy un individualismo muy marcado y es difícil que se incorporen a trabajar en cooperativas, más allá de que lo venimos logrando en algunos casos, ellos ya tienen una visión colectiva de la vida. Entonces, como que todo el proceso de generar este emprendimiento lo vemos como un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Más allá de las situaciones adversas a las que ellos se enfrentan todo el tiempo. ¿Conocen el oficio o van a tener que aprenderlo? Mira, hay solamente dos de las personas que estaban reunidas en la primera oportunidad, que eran 20 mujeres, solo dos tenían alguna noción del oficio. Así que vamos a viajar a algunas personas de la Alameda, seguramente, para hacer una capacitación bien intensiva y bueno, obviamente vamos a estar a disposición de ellos para las capacitaciones que requieran. Uh-huh. Estamos charlando con Tamara Rosenberg a propósito de esta buena noticia para la comunidad COM, que todavía no se ha podido hacer efectiva porque se está impidiendo el traslado de las máquinas, pero esto seguramente será sorteado durante la noche. Tamara, la semana pasada charlamos con Lucas Manjón, otro integrante de la Alameda. Era el día en el que se había anunciado oficialmente la candidatura de Gustavo Vera, el presidente de la Fundación Alameda y el principal referente de allí de la Alameda, para como primer candidato a legislador por la esta alianza entre Pino Solanas y Carrió, la coalición Sur. Sí. Bueno, menos mal que no me pusieron proyecto cívica porque hubiera quedado muy mal. A ver, es raro verlo, ver a alguien de la Alameda como candidato porque vienen del proceso de asambleario, digamos, del que se vayan todos. Y me intriga mucho saber cómo fue el proceso de decidir el sí, porque además me imagino que no debe haber sido la primera vez que les ofrecen una candidatura. No, no es la primera vez que nos ofrecen una candidatura y en esos momentos no creímos que fuera el momento apropiado. Ahora es como que ya de alguna manera no quedaba otra opción que aceptar esta posibilidad de ser parte de la legislatura y además sin dejar de lado todas las cosas que venimos haciendo desde la Alameda, al contrario, lo vamos a potenciar, es una buena posibilidad para demostrar que puede haber un legislador honesto que además tiene una organización por detrás que no lo va a dejar no ser honesto y que va a poder potenciar, digamos, todos los proyectos de políticas públicas que intentamos llevar adelante desde la Alameda, sin tener necesidad de estar caminando despacho tras despacho para convencer a diferentes legisladores de que hagan un proyecto de ley en los sentidos en que nosotros venimos trabajando. Y demostramos con todos estos años que no decimos cosas y quedan en el aire, sino que, bueno, todas las intentamos concretar, más allá de los pocos recursos con que contamos, pero bueno, fuimos demostrando con hechos que además todas las denuncias que veníamos motorizando eran reales y bueno, y creemos que esto va a permitir, por un lado, mostrar que se puede estar en política de manera honesta, como te decía, y por otro lado, poder potenciar todo el trabajo que viene haciendo la Alameda. Uh-huh. Y contagiando también a otros legisladores nuestra impronta honesta, digamos, y si detectamos adentro mismo de la legislatura cosas que no se están haciendo bien, obviamente vamos a ser los primeros en denunciarla. ¿Van a tener mucho que denunciar entonces? Creemos que vamos a tener mucho que denunciar y no vamos a tener muchos amigos adentro de la legislatura. Yo creo que no. No. ¿Y por qué con Pino y con Carrió? Principalmente porque dentro de todo el espectro de alianzas y demás que se están presentando, son uno de los pocos que también llevan la bandera anticorrupción y adhieren fundamentalmente a todos los principios de la red antimafia que se lanzaron con nuestro Congreso Antimafia allá por abril de este año. Y bueno, más allá, como te decía, de lo mal vistos que están los partidos políticos, creemos que es con los que tenemos algunas afinidades más, y en la medida en que ellos sigan, digamos, con esos valores, seguiremos juntos, si no, no lo haremos. Gracias, Tamara. Gracias a ustedes. Tamara Rosenberg, integrante de... A ver, quien más impulsó así como Vera es la imagen más pública o el cerebro también de la gestión política de la Alameda. Tamara es la que organizó la cooperativa, la que impulsó No Chains, esta marca libre de trabajo esclavo. Tiene un poco de perfil más bajo, pero tiene todo este laburo organizativo con la gente que fue rescatada por la Alameda de los talleres textiles clandestinos y que hoy algunos de ellos están trabajando, formando parte de la militancia y también del taller que tienen allí en la Alameda. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Sos malo, TVL, ¿eh? ¿Pero qué te duele? A ver, contame. Sos malo, TVL, ¿eh? Contame. Para los que dicen que Uge no le pone el cuerpo. Yo voy a explicar cómo fue. Cuando la llamada a Hernán Oviña no salió, porque el celular estaba sin batería, yo corrí a buscar el otro celular que tenemos de Hernán. y corrí mucho, que atravesé el pasillo y a la vuelta me crucé con la gata, con Valentina, uh-huh. que venía muy pancha por el pasillo. Como y siempre. Yo venía corriendo y resulta que aterricé en medio de las baldosas. Por no cometer un... Para no cometer gaticidio. Exacto. Y bueno, y aterricé muy mal y ahora me duele todo el cuerpo, pero bueno, nada. Ese, a ver, relatemos, ¿qué te duele? De... ¿La rodilla tenés un... La rodilla tengo una frutilla una cosa impactante. Redonda, sí. Sí, y después me duele toda la espalda, ponele, y las manitos, porque caí con las manitos, y los hombros, y los codos, así, todo me duele. Horrible, horrible caída. Bueno, pero por lo menos 6 minutos más te aguantás hasta el final del programa. Por después supuesto. Le ponemos el cuerpo, siempre le pusimos después el cuerpo. Te empastillamos un poco. Siempre le pusimos el cuerpo, ¿te duele? Bueno. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. No sabes cómo me encanta que esté pasando en Brasil lo que está pasando. Porque, a ver, no somos de los que pensamos que cuanto peor mejor, es decir, que cuanto más bardo hay, más posibilidades hay de que salga algo bueno, algo interesante. A mí me parece increíble que en un país como Brasil, hiperfutbolero, comparable a nosotros en ese sentido, se estén revelando en el medio de una copa de fútbol. Muy groso. ¿Sí? O sea, salvando toda la distancia del mundo, es como si la sociedad argentina se hubiera permitido salir a manifestarse durante el Mundial del 78. ¿Se imaginan? No se lo imaginan. Mucho menos se los imaginan manifestando en el 79 durante el Mundial Juvenil. Tampoco. Bueno. Eso está pasando hoy en Brasil, en el momento en el que se está llevando adelante la Copa de las Confederaciones, que en realidad es como una especie de premundial, ¿no? Es un intento de anunciar por parte de la FIFA todo su merchandising, todo su negocio, todos sus negociados, de los que es parte también este muchacho, ¿cómo era el nombre? Porque lleva muchos años y no me acuerdo, Julio Grondona. Este tipo es el vicepresidente de la FIFA desde hace 20 años más o menos, ¿no? El otro día este programa patético que hay en la televisión en C5N, que es donde están estos muchachones, ¿cómo se llaman? Cacho Castaña, Alfio Basile, el Bambino Veira y Guillermo Coppola, que son el estereotipo del macho, nochero, sí, son putanero, jugador, bueno, todo, tienen todas esas juntas, ¿no? En uno y de esos se jactan de eso además. Claro, sí, obviamente, todo eso junto. Por supuesto. No, si no lo diría, digo, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero, digamos, propagandizar ese tipo de cuestiones cuando hay de por medio cosas fuleras como la trata de personas o incluso como las adicciones personales, por ahí ya a mí por lo menos no me cabe tanto. No es un discurso desde lo moral, sino más bien ligado a que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero intente no jodérsela a los demás, ¿no? El Bambino Veira, por ejemplo, uh-huh. un caso clarísimo de impunidad. Aunque haya estado un tiempo en la cárcel, nunca explicó socialmente qué sucedió y se le echó la culpa a la víctima. Pero me estoy yendo a la mierda, no quería ir ahí. Les preguntaron por Julio Grondona. Y los cuatro se peleaban por decir lo maravilloso que es Julio Grondona, pero escúchame, nos sacó 2 veces campeón en el mundo. Imagínate que no es que solo los clubes de la Argentina lo eligen. Lo eligen para ser vicepresidente de la FIFA hace no sé cuántos años. Toda una historia detrás de la defensa de Julio Humberto Grondona en el medio de este quilombo, del cual también es responsable porque la FIFA ha generado toda esta historia en el fútbol mundial, ¿sí? Esta cuestión del negocio por sobre todo. Así que me encanta que esté pasando esto en Brasil, me encantaría que pase más seguido en nuestra sociedad, que en lugar de hacer manifestaciones porque tal barra brava le pegó a la otra o porque un equipo salió campeón, pudiéramos olvidarnos un poco del fútbol para manifestarnos por las cuestiones que tienen que ver con más con lo social, ¿no? Difícil que el chancho huele, te vele. Bueno, exactamente. Mira, te tomás un... Espera, que te hago la receta. Me estás recetando el tipo. Un Ibu 600. Ibuprofeno 600. Puedes pedir un genérico, porque en realidad... 600 no es mucho. Me dijeron que había que tomar 400. No, pero en este caso el cuadro da para un 600. Mira vos. Sí, sí. Uno solo. No, ¿diagnóstico? No abuses. te metí en problemas. No, porque en realidad... Sí, no quisiera acusar a la víctima, pero... Yo diría, pero tú eres extrema por no pisar al gato. Ese es mi diagnóstico. Primero, es una gata. Sí. Y segundo, la adoro, no la voy a lastimar. Así que elegí lastimarme yo. Me inmolo yo por no lastimar a la gata. Por supuesto, Tevele. El animalismo en toda su, en esa su máxima musiquita, expresión. Esa musiquita era que nos vamos, Tevele. Esa musiquita es que nos los vamos. Los invitamos a visitar nuestra página, laretaguardia.com.ar. Bueno, ahí van a encontrar las últimas notas de Daniel Solano, por ejemplo. Uh-huh. La nota sobre Malvinas del otro día que había hecho nuestro compañero Luis Angió y algo que laburamos con Víctor Basterra. Uh-huh. Bueno, etcétera, etcétera. Búsquenla bien. Nos vemos. Nos vemos. Chau.